Tengo un amigo elefante que es un gran patinador. Tiene las orejas grandes y dos largos colmillos. Su nombre es Rodante, un artista de verdad. Se desliza sobre sus rueditas con total velocidad. Pero hay un problema cuando quiere estornudar. Sopla con su trompa y todo empieza a volar. A Rodante le fascina patinar por la ciudad. Todos le tocan bocina y lo quieren saludar. En patines elegantes da giros dobles al saltar. Cuando Rodante hace piruetas, todo el mundo pide más. Pero hay un problema cuando quiere